Como nos tiene acostumbrados, se viene el almuerzo navideño, edición 11. Increíble. Hablamos de Lidia Martínez, que la tenemos en comunicación. Lidia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, bien, Lidia. Y siempre un gustazo charlar con vos y para hablar justamente de esto que nos tenés acostumbrado y que es tan lindo, que es el almuerzo navideño. Así es, Pablo, estamos ya con el número 11 y bueno, apelando como siempre a la solidaridad de la gente, de la comunidad, porque solo dependemos de la gente. Así que bueno, un año más, si Dios quiere, y con muchas expectativas. Este año es el sábado 17 de diciembre. Perfecto. Porque se nos achican los tiempos, porque ya estamos a día 5. Pero bueno, siempre con la esperanza de que la gente por ahí los últimos días se va sumando más, y bueno, pero uno ya como que va necesitando saber con lo que cuenta y lo que va faltando, ¿no? Perfecto. Lidia, como siempre, allá en la capilla Estela Maris, ¿o no? No, en la capilla... Sí, en el merendero de la capilla Estela Maris, que los chicos ahí son casi 200 en total, entre algunas mamás, algunos abuelitos, y bueno, es estimativo siempre la cantidad, porque por ahí van mamás con nenes más chiquitos, con bebés, o abuelitos, así que estimativo 200 más o menos, y bueno, y como siempre el almuerzo es pollo a la parrilla, pollo o patamullo, para que la gente sepa, la ensalada rusa y... los helados, los heladitos en palitos que ya están donados. Bien. Y bueno, gaseosa o jugo. Y nada, y después las bolsas navideñas, que tratamos de armarle las bolsas navideñas para que se lleven a su casa, que consta de pan dulce, que también están donados unos cuantos pan dulces. Bien. Pero bueno, falta turrón, qué sé yo, budín, garrapiñada, algunas golosinas. Nos está faltando gaseosa o jugo y bueno, y lo que pueda. Perfecto. Yo quiero aclarar que hay gente que está lejos y hay gente que no está tan lejos, pero que le resulta más cómodo donar dinero, sobre todo a la gente que por ahí no sale mucho con el calor o qué sé yo, que también... O sea que tenemos esa opción también. Claro, que le resulta más fácil y bueno, en fin. Bueno, y apelando a... obviamente... Y a Lidia, el puente para generar la difusión y uno de, viste que cuando uno depende de la gente y de los medios, ¿viste? Siempre es como incertidumbre, pero gracias a Dios siempre se logra y se lleva, porque los medios es muy importante y las redes sociales, así que nada, Pablo. Perfecto. Estamos. Lidia, y en el tema de la donación de plata, ¿lo pueden hacer por transferencia? ¿Lo están manejando a eso? Cualquier cosa, obviamente, ponemos... a disposición, sí. Que se contacten con vos, obviamente, pero la idea sería así. La idea, sí. Igual yo mi alias lo escribo a veces para facilitar, ¿viste? Manejo mucho las redes y los chicos hacen flyer, ¿viste? Para compartir y qué sé yo. Entonces ahí dice lidia.negra, ¿viste? Cosa que con el alias más corto es más fácil y bueno, y todo suma, ¿viste? Todo suma de un pollo, dos pollos a 1.000 pesos, 2.000 pesos. La gente lo que puede, ¿viste? Incluso se suma mucho los jubilados, ¿viste? La verdad que te da mucha ternura, que te da mucha emoción, que gente que sabemos la situación, que cada vez la situación está más difícil, pero se va sumando. Y justamente que de eso se trata la caridad, la solidaridad, ¿no? De que todo es un poquito. Seguro. Así que bueno, siempre estamos... A mí lo que sí, la gente que ha prometido, a mí ya me gustaría ir como, ¿viste? Juntándola, o sea, para saber con lo que cuento y saber lo que me falta. Entonces, pero bueno, siempre... Y a los medios, agradecerle a ustedes que son el puente y que difunden, porque... si no, de otra manera sería imposible, ¿no? Perfecto. Lidia, aparte vos dijiste algo ahí, ¿no? Un escenario complejo en lo económico, complejo en la necesidad y el rol que juega, porque lo que conocemos sabemos que juega un rol importante este almuerzo navideño para los chicos, ¿o no? Tal cual, sí, Pablo. Por un lado es la situación que sabemos que está difícil y los chicos... todos los años esperando el almuerzo y la bolsita navideña, y siempre se genera una expectativa y siempre estamos qué sé yo, diciendo, bueno, vamos a ver este año si se puede, y sí, se genera toda una expectativa que gracias a Dios siempre salimos adelante, porque hay gente que está del primer año, del año uno, y hay gente que año tras año se van sumando, que sí, son, sí. La verdad que son irrepetitivas, pero es así, porque uno reitera casi siempre lo mismo, porque gracias a la vida y a Dios, que es así, que hay gente que se va sumando año a año, y bueno, entonces siempre logramos el objetivo, pero bueno, a veces sabemos que hay dificultades y que por ahí hay gente que antes podía colaborar más y ahora menos, o no puede, bueno, pero siempre con la expectativa y la ilusión de que llegamos, ¿viste? Perfecto. Pues entonces ya confirmadísimo, es el sábado 17, Lidia y... Ay, se nos cortó, pará que vamos, porque le quiero preguntar, se nos cortó, pero le quiero preguntar lo que tiene que ver con hasta cuándo hay tiempo para hacer las donaciones, si bien ya confirmadísimo, como me dijo Lidia, confirmadísimo el sábado. Ahí está, ahí se nos cortó, Lidia, ahí estamos ya. Ahí se nos... Lidia, ahí está Lidia, está de compra Lidia, ahí está Lidia, a ver, estamos tratando de restablecer la comunicación, ahí está Lidia, se cortó. Se cortó. No, te iba a decir, confirmado el 17, ¿no? Almuerzo navideño. ¿Hasta cuándo hay tiempo a la gente de hacer sus donaciones o informar lo que va a donar? Jueves 15. Ahí está, hasta el jueves 15. Porque el viernes hay que... Y lo que yo quiero aclarar es que en el merendero no hay nadie, o sea que las donaciones sí las recibo sí o sí. Bueno, el que puede traerla, el que no me habla y me da dirección, día y horario... y yo paso a retirarlo, ¿no? Pero el que quiere traer a domicilio de las tres torres de Eva Perón, torre 2, tercero A, y si no se contacta por mi Instagram, arroba lidiaman-bajo, Facebook Lidia B. Martínez, el teléfono, señor, anote, señor, 421-6873, celular 3456-2631-26. 26, 31, 26. Así que bueno, por horario no hay problema, porque yo vivo acá, hay gente que a veces me trae cosas a la noche cuando sale de trabajar. Bien, bien. Bueno, le resulta más fácil el dinero, yo compro, le mando la boletita, para, bueno, puse yo para dar transparencia, el que quiere, algunos se enojan, pero bueno, hay así para... Perfecto, para bueno, por ahí están todas las opciones, Lidia, eso está bueno, darle varias opciones. Así que bueno, genial, Lidia, nosotros seguramente nos vamos a estar dando una vuelta. Como siempre, es un gustazo tenerte en el programa y más para gracias, esta labor. Gracias por estar y bueno, yo les deseo una buena Navidad, un buen año, que sea mejor, cada vez mejor y con mucha salud, con trabajo y bueno, que vamos a salir, hay que seguir remando y salir de esta y bueno, y gracias a la comunidad que se suma y a ustedes. Perfecto. Buen día, beso grande, Lidia, saluda a la familia ahí. Dale, ahí está, Qué grande, Lidia, ¿no? Siempre con la solidaridad, con el trabajo pensando.